Para que aprovechemos mucha experiencia, Mario contaba que Raúl venía de La Legua, ¿no? Trabajando con gente, con pobladores de La Legua. Luego con Raúl viene llegando de un colegio en San Joaquín, donde trabajó con el Consejo de Profesores. Así que vienen calentitos con The Real Chile. Pensábamos hacer una ronda inicial, muy breve, de ojalá 10, 15 minutos, partiendo por Fabián, luego Raúl y luego Marco Raúl, para después ya intercambiar más abiertamente y con comentarios y preguntas para que fluya un poquito más la cosa, como tiene que ser. Así que le damos la entrada a Fabián Cabaluz, de la Escuela Pública. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los compañeros y a las compañeras de la Quimantú porque me tiraron a los leones. Cuando se le cayeron el resto de los compañeros, dijeron, bueno, hay que tirar a alguien ahí. Y bueno, es un enorme placer poder compartir la discusión y la reflexión colectiva hoy día con Marco Raúl y con Raúl Civechi. Inicialmente yo quería plantear algunas como ejes de discusión, algunas problemáticas, digamos, que emergen desde las experiencias organizativas de las cuales formamos parte. Yo soy integrante de la Escuela Pública Comunitaria, educador popular de ahí, perteneciente del colectivo Diatriba, también un colectivo de profes, de estudiantes de pedagogía, y también trabajamos en todo lo que es como la línea educativa de la editorial Quimantú, así que desde ahí se articulan parte de las problemáticas y de los ejes de discusión que quiero plantear. Son cuatro grandes problemáticas. En primer lugar, o cuatro grandes ejes de discusión. En primer lugar, la articulación entre las luchas por la educación y las luchas por el trabajo. ¿Ha solucionado en experiencias de escuela, las escuelas zapatistas, las escuelas levantadas por el movimiento de los sin tierra en Brasil? ¿Con algunas experiencias de los bachilleratos populares en fábricas recuperadas, cómo se ha articulado o qué es lo que ha ocurrido, qué implicancia ha tenido en el movimiento social cuando los trabajadores, digamos, han podido recibir o percibir remuneración o salario por su trabajo político militante? En el fondo es como qué implicancias podría llegar a tener el tema del profesionalizar nuestra lucha y poder vivir incluso de ese trabajo que realizamos en nuestras comunidades. Un segundo eje de discusión tiene que ver con lo que para nosotros es la importancia de las luchas por la vida comunitaria. Nosotros sin duda nos oponemos a todo aquello, a todas aquellas relaciones sociales, a todas aquellas instituciones, a todas aquellas prácticas que en el fondo atentan contra las posibilidades de producir y reproducir la vida comunitaria. Por eso, bajo esa misma lógica, negamos y repudiamos todas aquellas estructuras sociales que son responsables de la pobreza, el empobrecimiento de las comunidades, la aniquilación de los sujetos, el sufrimiento, todo lo que tiene que ver con las prácticas de dominación. Y apostamos a lo que sería como una política prefigurativa, a construir comunidades otras, a cómo desde nuestras prácticas podemos ir prefigurando comunidades que en el fondo precisamente contengan en su seno, en su forma organizativa, en sus relaciones sociales, todos aquellos elementos que queremos que existan en la sociedad del mañana. Entonces, como el tema de la prefiguración de comunidades para nosotros dentro de nuestro trabajo político es como relevante, súper importante, creo. ¿Por qué tanta relevancia a lo comunitario? Nos corremos obviamente de todas las lógicas mediante las cuales los gobiernos progresistas de América Latina han entendido lo comunitario, bajo los eslogans del desarrollo comunitario, la participación comunitaria, han promovido prácticas clientelares, relaciones sociales asistencialistas, individualistas, todo eso. Entonces, nosotros decimos efectivamente, para nosotros lo comunitario no es eso. Lo comunitario tampoco tenemos que idealizarlo. Lo comunitario, y tomamos, hay una idea que nos parece, nos ha parecido como siempre como potente lo que plantea Civechi, que es la idea como de lo, en lo comunitario reside una potencialidad transformadora. Habla de la potencia instituyente que reside en la comunidad. Y nosotros creemos que eso es lo que probablemente debiésemos trabajar por fortalecer, pues por precisamente fortalecer las prácticas de afirmación que existen en las comunidades, por fortalecer estas otras racionalidades, estas otras maneras de ver el mundo y de entender la realidad que existen en las comunidades, fortalecer los nuevos vínculos, las nuevas formas de organizar la vida y la existencia que también puede residir en estas otras formas de entender lo comunitario. Si desde las lógicas del norte, desde la derecha, desde arriba, se han impuesto proyectos neoliberales, proyectos coloniales, proyectos patriarcales, nosotros creemos precisamente que si estamos construyendo y haciendo política desde los sures, desde la izquierda y desde abajo, el tema de la configuración de nuevas comunidades, de comunidades que se articulen a partir del apoyo mutuo, de las solidaridades, es precisamente un elemento sustancial a lo mejor para construir comunidades en resistencia y de lucha. Un tercer punto tenía que ver con el tema de la importancia de las luchas territoriales, que también es algo que en general dentro de las organizaciones sociales, los espacios articulatorios, los espacios de autoformación de los cuales nosotros también formamos parte, existe consenso, digamos. Hay una suerte de acuerdo por parte de las organizaciones que trabajamos en las diferentes comunidades y territorios de la centralidad política que tiene el trabajo territorial. En este sentido, nosotros creemos que precisamente las organizaciones sociales, los colectivos, tenemos que entrar en lo que es la disputa de esos espacios que se ha apropiado el mercado, se ha apropiado el Estado, se ha apropiado el capital. Sin embargo, hay un como matiz que nos parece interesante que han planteado algunos compañeros que pertenecen a colectivos como de geografía, que están trabajando como profundizando en la conceptualización teórica y política de lo que es el territorio y han enfatizado en el carácter multiescalar de lo territorial. Es decir, la importancia de reconocer nuestros cuerpos como territorio, la importancia de reconocer nuestras relaciones sociales, las intersubjetividades como nuevos territorios, la importancia también de reconocer el trabajo que se hace en las sedes barriales, que hacemos en las escuelas populares que levantamos, en las plazas como nuestros territorios, la importancia de los barrios y así, digamos, hay una dimensión multiescalar en las luchas territoriales que sin duda nos remiten, y también es otro de los acuerdos compartidos por parte de las organizaciones, es que nuestro trabajo igual se encuentra de una u otra manera recluido al microterritorio, a una dimensión que tiene como repercusiones a nivel barrial, máximo, pero no logramos como trascender a niveles mesoterritoriales o macroterritoriales. Entonces se instala ahí la importancia de discutir sobre el tema de cómo salimos de la atomización en la que estamos también muchas organizaciones y cómo entendemos la articulación política de las organizaciones hoy día. Pues es como una tercera problemática que como interesante plantear. Y finalmente el tema, como estamos hablando del lugar de lo educativo en los movimientos sociales, el movimiento popular en América Latina, nos parece también importante la idea de reconfigurar los límites de lo escolar o cómo entendemos lo escolar. Nosotros creemos que, particularmente como educadores y como educadoras populares, creemos que el tema de precisamente la relación con la escuela, digamos, y con los límites de la escuela, implica un trabajo político que es desde la escuela, contra la escuela y más allá de la escuela. El desde la escuela quiere decir fundamentalmente todo lo que es el trabajo desde las fisuras, desde las grietas, desde las contradicciones que existen al interior de la institución educativa, cómo podemos generar propuesta curricular, alternativas metodológicas, concepciones pedagógicas que en el fondo tensionen, transformen. Desde dentro también podemos las organizaciones sociales construir nuestras propias escuelas, que es una tradición también enorme en América Latina tenemos de cómo desde el movimiento indígena, movimiento campesino, trabajadores, sindicatos, precisamente se reapropian y construyen sus escuelas propias. Dentro de la lógica de la construcción contra la escuela, y nosotros creemos que hay un punto que sigue siendo fundamental y que tiene que ver con que precisamente la escuela sigue en alguna medida reproduciendo las lógicas predominantes en la sociedad capitalista, sigue contribuyendo a la división social del trabajo, sigue contribuyendo a los procesos de clasificación y jerarquización social. Entonces, no podemos, digamos, no enfrentarnos a un tipo de escuela, por lo menos que el modelo de escuela capitalista hegemónica y que lamentablemente existe todavía en muchos de nuestras comunidades. Y finalmente, la lógica de luchar también por espacios educativos que estén más allá de lo escolar, remite también a lo que aquí los dos compañeros presentes han trabajado, que es reivindicar, valorar, potenciar la dimensión profundamente educativa que reside en nuestros espacios organizativos, que reside en los espacios asamblearios, que reside en las nuevas formas de establecer relaciones sociales, que reside en las formas de protesta social. Bueno, ahí cuatro elementos para la discusión: el tema de la relación educación-trabajo, el tema de la el tema de lo comunitario, el tema de las luchas territoriales y el tema de la relación con la escuela. Muchas gracias.